Eso, qué chica más linda. La pelotita de la calle San Martín. ¡Hala! Iba yo paseando, mi nena mirando, y mientras soñando cuando te vi. Acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de mí. Te miro en los ojos, te dije sonriendo, qué poncha más linda que venden aquí. Me preguntaste qué iba a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarlo a usted sin molestarla. Así pudieres entrar así, siempre comprarla. Así con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo. De corriendo calle me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo. Nunca me olvido de aquella botica. Nunca, nunca me olvido de la botica de la calle San Martín. En Córdoba capital. ¡Vete, buena! Sonriendo, qué guacha más linda que venden aquí. Me preguntaste qué iba a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera intentar así, siempre comprarla.